urge reflexionar cómo afectó a las niñeces la medida de aislamiento preventivo sobre el coronavirus. Sus deseos, autonomías y derechos quedaron suspendidos en un tiempo que pareciera más incierto aún, en el que necesitamos incorporar la perspectiva de la participación y el enfoque de derechos. La pandemia del COVID-19 puso al mundo en jaque. La situación es excepcional a tal punto que todas nuestras herramientas, discursos y estrategias parecen quedar perimidas o suspendidas por el momento. Se ha interrumpido nuestra vida cotidiana, esa que creíamos segura, regular, mecanizada e inmutable. La pandemia puso así en evidencia la contingencia del mundo y nos arrojó con mayor fuerza hacia la incertidumbre de la existencia. 1. Vivir en tiempos de COVID-19 pasa a reeditar el imperativo de vivir con lo imprevisible, pasando a ser un constructo único por la globalidad de sus características, nunca antes vivenciadas por nuestras generaciones hasta este momento. Para las infancias este contexto también representa un momento social nuevo. Sus emociones, expectativas y deseos se manifestaron a la par de un mundo vertiginoso, caótico en la información y desinformación, junto a una sensación de incertidumbre hacia el futuro inmediato. Las nuevas posibilidades de ser y estar en este presente, hicieron de los hogares donde viven las niñas lugares de refugio o de peligro, primero por el riesgo sanitario y luego por la crisis económica y social consecuente y el aumento de la violencia y abuso hacia ellas al confinarles al ámbito privado. Todo ello nos muestra una primera foto que debemos complejizar cuando sumamos a la reflexión cómo se sienten niños, niñas y niñes frente a ese torbellino de sensaciones, de ausencias de espacios de juego, de la presencia mediatizada que combinó enseñanza y tecnología en el mejor de los casos para quienes tienen acceso en el hogar junto al afán en equilibrar autonomía, diálogo, juego libre y respetuoso. La pregunta ineludible es quién pensó en sus crisis, cómo y en dónde lo sitúa la sociedad y el Estado. Este intento por develar si fueron escuchadas sus voces y habilitadas las instancias de participación desde la diversidad y multiplicidad cultural, se enfrenta a una peligrosa normalidad que se instaló rápidamente sobre el rol social de las niñeces en esta pandemia, ser portadores de riesgo o plausibles de entretener. La pandemia y la, necesaria, aceptación de nuestra precariedad. Lo cierto es que este escenario también abre nuevas preguntas sobre la precariedad, dado que la pandemia la intensifica y expone cabalmente. La cuestión está en saber si dicha condición nos interpela al punto de replantear toda la cadena de implicancias que nos trae esta pandemia, o si, reafirmamos esa condición en los mismos términos que conocimos hasta ahora solo con cierto distanciamiento social, un barbijo y cantidades industriales de alcohol y lavandina. Mal podríamos dedicarnos a desarrollar las cuestiones sanitarias y epidemiológicas de tal pandemia, pues no es nuestro campo profesional, pero sí nos interesa marcar algunas cuestiones que tienen directa vinculación con el tema. Llama la atención, en este sentido, que concentremos todos nuestros esfuerzos en entablar una guerra contra el virus, contra el enemigo invisible. Surgen los interrogantes, ¿esto es realmente una guerra, que implica pensarlo en esos términos? Nos ponemos en alerta cuando escuchamos esas palabras reiteradas una y mil veces en los medios de comunicación y en algunos ámbitos decisorios. De acuerdo a esta línea de análisis, que implica el control de la circulación por tiempo indeterminado, ¿cuáles podrían ser las implicancias de la ausencia de movilización social en el ámbito público? Es sabido que frente a las dificultades económicas y epidemiológicas, debemos cuidar que la legitimidad de las medidas hasta ahora tomadas no se convierta en la excusa para aumentar los márgenes de control o represión. Por otra parte, esta mirada es coherente con una cosmovisión hegemónica dentro del sistema médico-epidemiológico, naturalizada socialmente, de considerar al cuerpo como un adversario, donde importa más combatir los síntomas que preocuparnos por transformar radicalmente las condiciones que hacen a las enfermedades. 2. La salud así considerada, carece de una visión integral que contemple tanto estos aspectos exógenos como aquellos que tienen que ver con el mejoramiento de un sistema inmune, que sin duda, podría integrar a este virus. 3. Como ha sucedido tantas veces en la historia de la humanidad. La intensificación de la producción capitalista nos está matando de muchas formas diversas que no tienen tanta prensa como esta pandemia, los agrotóxicos, la alimentación ultraprocesada, las frecuencias de onda, el polémico 5G, y el crecimiento del modelo extractivista. A título de ejemplo, en el 2019 más de 4 millones de personas en el mundo murieron de diabetes por el crecimiento de la comida chatarra. En particular, esto afecta a las niñas por el alto consumo de alimentos ultraprocesados, especialmente aquellos dirigidos, con apoyo de publicidad y profesionales, concretamente a bebés y niñas con el aumento consecuente de diabetes y obesidad infantil. El adultocentrismo es contagioso. Según los expertos de la OMS, el COVID-19 afecta a las niñas, pero al menos hasta ahora parece no generarle graves consecuencias, con niveles de letalidad muy baja. Sin embargo, se ha expandido la idea de que las niñas son una especie de bombas transmisoras del virus de los que hay que tener especial cuidado. Aunque ya sabemos que esto no es así, pues son tan portadores o transmisores como nosotros, permanece la idea de ver a las niñas como una amenaza. Esto genera un incremento de los mecanismos adultocéntricos, ya instalados y naturalizados. Desde Ternura Rebelde evidenciamos cómo esta pandemia se encabalga en otra mucho más grande, poderosa y devoradora, que es el adultocentrismo. Vivimos en un mundo que no solo no contempla a las niñas como sujetos parte de la sociedad, sino que les invisibiliza y condena a los márgenes de la regulación y la vigilancia estricta. Les condena al espacio privado, inhabilita su palabra, y esto más que nunca, se hila a la superficie en los discursos en torno a la pandemia y sus estrategias epidemiológicas para paliarla. Ilus, Izcu, Cintia compartido por Luis Pestet Tider, Malena, 6 años, Villa Madero. Antes del COVID-19 varios clivajes de vulneraciones ya arrasaban la existencia de les niñes, que hoy, se exacerban. Podemos mencionar algunas como la pobreza, la desigualdad, el abuso sexual, la violencia intrafamiliar, las condiciones de extrema vulnerabilidad, la cultura adultista que somete y oprime a las generaciones más jóvenes. Su continuidad en la modalidad de esta cuarentena, promueve el relegamiento de les niñes a un espacio marginal, que denota todo lo que aún no son, como único ideal a alcanzar, la adultez. Espacios que deben mantener silencio y solemnidad, de modo de no alterar el mundo normal adulto. En efecto, esta crisis, dice César Rendueles, 4, es una especie de paraíso adultocéntrico. Los niños han desaparecido completamente de la vista pública, las calles se han vaciado de niñez, y, por fin, resultan un asunto exclusivamente privado de sus familiares. Y esto es así porque ellas son el único segmento de la sociedad que no tienen ningún tipo de prerrogativa para salir de sus casas, solo en algunos países están empezando a hacerlo, de manera controlada y muy vigilada. En consonancia con esto, y la idea del niño como amenaza, significa una adultez llena de obsesiones por, sobre, protegerlos y controlarlos barranos. La comprensión de ellas como incapaces, irracionales, y por ende, poco conscientes sobre el contexto, solo refuerza el imaginario sobre su lugar como principales amenazas para la propagación del virus dado que no tendrían medidas de cuidado para sí mismos y el resto de la sociedad. A pesar del bombardeo de información sobre el COVID-19 y del llamado a pedirles un gran esfuerzo en no salir de sus hogares, tanto autoridades de gobierno como medios de comunicación evitaron hablarles de manera directa. En los medios de comunicación masivos, por ejemplo, circula mucha información sobre cómo pueden hacer las familias y tutores para acompañar a las niñas, sin embargo, no se muestran sus preguntas o pensamientos sobre lo que está sucediendo, incluso menos, se elaboran alternativas comunicacionales que aborden su singularidad. Es necesario en este planteo reconocer como un avance en sus derechos el nombramiento que realizó el presidente Alberto Fernández el 26 de abril, donde en cadena nacional, se dirigió directamente hacia les niñes. Pero no podemos dejar de mencionar la continuidad de miradas paternalistas que se cuelan en el discurso a través de advertencias sobre les niñes y el riesgo de contagio a adultos mayores o sus propios abuelos. Se les erige como héroes o heroínas, al mismo tiempo que se les imputa como les vectores centrales de transmisión de la pandemia, 5. Les niñes, ciudadanes. Hace 30 años que contamos con una Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, CDN. Desde ese marco, se entiende a les niñes como sujetos de derecho independientemente del resto de los integrantes de la familia. En cambio, su lugar como sujeto político, como ciudadanes, con capacidad de incidencia real en los asuntos de la sociedad, sigue siendo una deuda pendiente. En el fondo, esto revela una profunda desconfianza hacia el aporte de las nuevas generaciones a la red pública. A esto debe sumarse la dificultad de pensar a les niñes de manera colectiva, que puedan organizarse, tener sus propios espacios y, por qué no, sus propias demandas. En este sentido, es un desafío poder plantear las relaciones que una ciudadanía colectiva de las niñeces podría aportar a las políticas orientadas hacia ellas. No pretendemos demandarles las respuestas que el mundo adulto no tiene, sino generar puentes de diálogo aún en estas instancias para que reconozcan en las niñeces su subjetividad social y política. Les niñes en cuarentena son una condición novedosa en nuestras sociedades, mostrando una diversidad de contextos que las diferencian y exigen respuestas acordes a esta multiplicidad. En la actualidad, valoran estar en sus casas y contar con la atención de sus familiares dado que habitualmente y a causa de las exigencias laborales y educativas, niñes y familias tenían un tiempo compartido mucho más acotado. En este sentido, el aislamiento preventivo a partir de la cuarentena, nos permite repensar cómo se configura el tiempo intrafamiliar compartido con les niñes, otrora reducido a un acompañamiento de sus actividades y no para vivir con ellas. Por el contrario, Tonucci propone priorizar el juego como ocupación principal, y no caer en una reproducción de la deberitis que implica cumplir tareas solo para pretender una ficticia continuidad pedagógica. El debate no es sobre la educación virtual, tampoco sobre la educación en casa, sino principalmente sobre la educación en el marco de una emergencia sanitaria, 6. Por este motivo, también debe ser prioritario más que un mandato por la educación, comprender las prioridades para cada contexto, relacionadas a condiciones fundamentales como la alimentación o el acceso a recursos básicos que muchas veces y equivocadamente, damos por obviedades. Ilus, Luna, 11 años, Santa Cruz. Asimismo, es necesario visibilizar otra cuestión que atraviesa de forma transversal a todas las clases y que la pandemia exponenció, el maltrato y el abuso intrafamiliar. Como decíamos, al desconsiderar a las niñas como verdaderos sujetos, tampoco lo son en las medidas de cuidados. Nos topamos con la urgencia en garantizar también los modos en que las mismas niñas provean su propia protección en situaciones de vulneración de derechos, por ejemplo, acudiendo directamente a un número telefónico si necesitan pedir ayuda extrafamiliar o comunicarse con una persona de su elección si vivencian maltratos o situaciones que les incomodan. Empoderarles en sus autonomías, es parte de las políticas necesarias para resguardar sus potencialidades, desde una perspectiva de participación y derechos. ¿Por qué se torna esencial la salida de las infancias? Es cierto que el marco de una emergencia sanitaria como la que atravesamos requiere de medidas nacionales en función de evitar la curva exponencial de contagio que pondría en peligro a toda la población, especialmente a los grupos de riesgo. Ahora bien, se han contemplado ciertas prerrogativas y excepciones en cada anuncio del modo de funcionamiento del aislamiento social y preventivo, como por ejemplo, el reconocimiento de las necesidades fisiológicas de animales domésticos, las salidas de les adults, 7, para gestionar las compras básicas de alimentos en los negocios cercanos al domicilio. A medida que el aislamiento se extendía, se contemplaron nuevas excepciones, como el también demandado y urgente permiso que garantizó las salidas a las personas con discapacidad. Sin embargo, les niñes seguían esperando. El domingo, 26 de abril, cuando Alberto Fernández les nombró por primera vez y anunció la posibilidad de salidas recreativas en todo el país, 8, de acuerdo a las condiciones de cada distrito, se trató de una medida que no contempló las particularidades de les niñes sino que estaba dirigida al conjunto social. En ese momento nos preguntamos si estaban siendo contemplados los derechos de les niñes. ¿Qué miradas sobre lo recreativo se pusieron en juego en esta medida de permitir salidas? Consideramos que la recreación no significa matar el tiempo ni debe entenderse como un premio por nuestros días de encierro, sino que forma parte de la integralidad necesaria para nuestra vida, más aún, cuando pensamos sus implicancias para les niñes. En este sentido, no solo creemos necesario que se definan e implementen políticas específicas orientadas a ellas con el fin de otorgarles diversos espacios para reflexionar sobre lo que sucede y cómo cuidarse barranos en las implicancias de este nuevo tiempo. En síntesis, medidas que consideren sus derechos, tal como se menciona en la CDN. Por otro lado y partiendo de las desigualdades económicas antes mencionadas, debemos diferenciar que una niña de clase media probablemente, aunque no podemos asegurarlo, tenga en su casa espacios diversos para moverse y recursos para desarrollar diversas actividades, explorar su creatividad, o acceder de manera directa con incluso quizás más de una pantalla con conexión a Internet por persona que le permita instancias recreativas, educativas o comunicarse con sus amigues. Sin embargo, les niñes de clases populares seguramente no cuenten con las mismas condiciones donde el hacinamiento o la escasez de espacios como patios o ambientes diferenciados, exigen la necesidad de repensar otras posibilidades para garantizar la autonomía, el juego e instancias educativas. Les niñes necesitan, por derecho propio, estos espacios de libertad como parte indispensable de un desarrollo saludable que hace a su salud integral, tanto física, necesidad de descarga de energía, motriz, etc., como mental y emocional. Su necesidad de libertad, explorar el mundo, moverse, no puede esperar, aún en un contexto de pandemia. En este sentido es que consideramos la urgencia de reclamar a los referentes públicos vinculados a la niñez repensar las políticas desde una perspectiva niña, 9, que genere las condiciones necesarias para el ejercicio protagónico de sus derechos. Ilus, Naomi, 5 años, El Monte Quilmes, Buenos Aires. Solo se trata de, sobre, vivir. En resumen, la pandemia pone en tensión los modos de la supervivencia con alternativas a las formas sociales conocidas y desarrolladas hasta el momento. Aprovechar la inventiva e imaginar nuevos mundos, requiere de la inclusión del colectivo de niñeces. Quizás sea un buen momento para repensar los modos de entender nuestra salud, la educación o los límites de una vida alienada por el consumo exacerbado. En fin, de darlo vuelta todo. Desde nuestra experiencia de trabajo con niñes, sabemos que tienen mucho para decir. Y este presente es toda una oportunidad para apostar a repensar el vínculo con ellas.